¿De la familia vecina? Ya están todos muertos, se fue a hacer lata, ¿no? Ya están todos muertos. Por acá, aquí, y hay una anécdota linda, ¿no? Es de los últimos que falleció, que vivió acá y después vivió allá en la punta del cerro. Ese vecino trabajaba en campaña y tropeaba y contrabandeaba también, en la época había contrabando. Pero tenía una especialidad que él carneaba. De los extranjeros, ¿no? Hoy me estaba acordando, ¿qué categoría? Este tipo venía, porque en la época de la miseria total, ¿no? Y venía de tardecita y daba una vuelta por los vecinos más allegados, ¿viste? Y daba una bichada como estaba el tema, ¿eh? De rato, una bichada, dice, bueno, me voy. La mañana salía. Cuando cerraba la noche, le encijaba a caballo, se ponía un ponchito. Y en 38 salía trotecito, chiflando. Cuando llegaba de madrugada, te hacía en la puerta. Ta, ta, ta, ta. Claro, claro. Te traje un cuartito. Y que era brasilero, pegué y dudas. Y la agarraba de adobe, solo. Solito él y el caballo del che. El tipo te achataba, alambrado, cruzaba. Solito. Iba y venía. Y repartía con los vecinos más necesitados. ¿Qué categoría?